sé que existes en algún lugar del tiempo. Dime si te dejé pasar o si aún yo no te encuentro. ¿Dónde estás? Sé que existes en algún lugar.